Terminamos hoy esta breve catequesis acerca de los dones del Espíritu Santo. Estamos preparándonos para la fiesta de pasado mañana, Pentecostés, con lo cual hemos creído conveniente hacer un repaso, una breve catequesis acerca de los dones. Muchas veces ignoramos al Espíritu Santo, no sabemos qué son los dones. O decimos, sí, los dones son regalos de Dios, regalitos, pero no más que eso, ¿no? Y desconocemos la profundidad teológica de los dones, la importancia que tienen los dones para la vida espiritual. Con lo cual creo que no está de más repasar o profundizar en este hermoso tema de la vida del cristiano, de la vida del católico, de la vida espiritual, que es el tema de los dones del Espíritu Santo. Hemos dicho ya que los dones tienen por finalidad perfeccionar nuestra vida, perfeccionar nuestro obrar cristiano, ese obrar cristiano que muchas veces es defectuoso, porque tenemos fe, resulta que estamos en gracia de Dios, rezamos, pero muchas veces nos damos cuenta que es un obrar defectuoso, tenemos algunas dudas en la vida de la fe, algunos miedos, inseguridades, pequeños apegos, en fin, una fe defectuosa vivimos muchas veces, con frecuencia, una fe como muy acomodada o condicionada por nuestra psicología humana, la cual está caída, ¿no?, por el pecado original. Cristo nos ha redimido, sí, pero esa redención en nosotros no es plena, se va dando de a poco en el tiempo. No estamos redimidos del todo, salvados del todo. Cristo nos va curando de a poco. Con lo cual, nuestra psicología, nuestra alma, nuestro corazón está herido, estamos heridos. El pecado original ha dejado huella grande en nosotros. Por eso, cuando queremos vivir la fe, nos encontramos con que esa fe se da en un sujeto, como soy yo, como son ustedes, como somos nosotros, muy defectuoso, muy limitado, con esa psicología herida. Bien, por eso tiene que venir el Espíritu Santo. Por eso Cristo lo envía desde el cielo en Pentecostés, para remediar todas esas miserias humanas que impiden que podamos practicar la fe de modo perfecto. Para eso están los dones del Espíritu Santo, para que vivamos la fe al modo de Dios y no al modo humano. Para que obremos en nuestra vida creyente al modo del Hijo perfecto del Padre, que es Cristo, y no al modo humano. Para que vivamos nuestra fe en formato divino y no en formato humano. Para que podamos desplegar todo el potencial que tiene la fe. La fe tiene un potencial enorme. Lo dijo Cristo. Si tuvieran fe, siquiera como ese granito de mostaza, le dirían a esa montaña, córrete, y la montaña se correría. Hay un potencial extraordinario que tiene la fe y del cual no somos conscientes, y que no desplegamos toda esa fuerza de Cristo en nosotros. No la desplegamos porque, bueno, por esto que decimos, ¿no? Porque tenemos una vida de fe en formato humano. Tiene que venir el Espíritu Santo para que podamos desplegar todo ese potencial de Cristo en nosotros. Vivir con más libertad. Vivir sin miedos, vivir sin dudas. En materia de fe, vivir sin esas incertidumbres. vivir de manera más desapegada, más generosa. Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual existe Pentecostés y vamos a celebrar Pentecostés. El último don con el cual el Espíritu Santo nos ayuda a vivir así la fe en formato divino y no en formato humano, el último don es el don de la sabiduría. Ya hemos explicado los demás dones, nos queda este, ¿no? Explicar el don de la sabiduría. Es el más perfecto de los dones, es el mejor de los dones, así como hay una virtud que es la más perfecta, que es la caridad, la cual le da sentido al resto de las virtudes, el amor, la caridad del amor, a Dios, el amor de Dios en nosotros, por el cual podemos amarlo a Él y a los demás. Así como también hay un sacramento de los siete que es el más perfecto, el mejor de todos y el que le da sentido al resto de los sacramentos. Ese sacramento más perfecto es la Eucaristía. Así también, en los dones del Espíritu Santo existe un don que es el más perfecto, que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El don de la sabiduría hace que la persona que tiene el don, y si lo tiene bien maduro, bien desplegado, mejor aún, la persona con el don de sabiduría puede juzgar, conocer y juzgar a Dios y las cosas referentes a Dios, las cosas relacionadas con Dios, con la fe, juzgarlas, todas estas realidades, porque las conoce, pero las conoce no solamente intelectualmente o teóricamente, las conoce con el corazón. Las conoce porque ama. En la vida espiritual, el conocimiento depende del amor. ¿Por qué una mamá ve a su hijo y rápidamente es como que puede intuir o adivinar cómo está su hijo? Si está preocupado, si no lo está, si está enfermo. Incluso una madre que a lo mejor no ha terminado el secundario o el primario. Es decir, tiene una sabiduría, un conocimiento de ciertas cosas que no depende de su capacidad intelectual. No depende de lo que sabe, sino de cuánto ama. Este es el punto. En las relaciones con las personas, acá puse el ejemplo de la madre con el hijo, pero en cualquier relación humana, y también con Dios, porque Dios son personas. Dios son tres personas. En las relaciones con las personas, lo que más cuenta, lo que más vale para poder conocerlas bien es el amor. El amor es fuente de conocimiento. El que ama al otro logra conocerlo. Por eso Dios nos conoce tan perfectamente a nosotros. Nos conoce Dios mejor de lo que me puede conocer cualquier terapeuta, cualquier psicólogo. Me conoce Dios más perfectamente de lo que puedo yo conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Por el amor que Dios me tiene, por el amor que Dios nos tiene. Ese amor de Dios es fuente de conocimiento. Me conoce como nadie, nos conoce como nadie. Bueno, algo así también nosotros, en relación con Él, en relación con las cosas creadas. Cuando amamos a Dios, podemos, gracias a ese amor, podemos conocerlo mejor a Él y mejor a todo lo que dice relación con Él. Esto es la sabiduría, un conocimiento que no es solamente intelectual, aunque por supuesto también lo intelectual es importante, porque somos seres intelectuales, no somos animales, somos seres racionales, no somos animales, Pero tan importante como la mente es el corazón en este tipo de conocimiento, o en este tipo de saber, de saber. Vieron que la palabra saber viene de sabor. Saber, sabor, es decir, el que sabe. Hablando en la vida espiritual, ¿no? En la vida de la fe. El que sabe, saborea. El que sabe acerca de Dios con este don de la sabiduría, saborea a Dios, lo gusta internamente, siente placer por las cosas de Dios, siente un gustito. No es simplemente un saber de libro, un saber teórico. Es un conocimiento, como se dice en teología, por connaturalidad. Estoy tan unido al otro, tan unido a Dios por el amor, por el corazón. Mi corazón palpita con el corazón de Cristo. Amo a Cristo. Amamos a Cristo. Con lo cual, ese conocimiento llamado por connaturalidad. Por connaturalidad, son dos afectos, dos corazones que están connaturalizados por ese amor que existe entre ellos. Hay una connaturalidad, palabra un poco larga, pero muy profunda. Están unidos casi en la misma naturaleza, con lo cual se conocen. Dicen que, no sé si será verdad o no, que a veces entre los mellizos o gemelos pasa un poco eso, ¿no? Un poquito, es tan fuerte la unión que existe entre esos dos hermanos, mellizos o gemelos, que porque han compartido el mismo vientre. Tan fuerte es ese contacto, ni hablar si entre ellos hay un amor profundo. Tan fuerte es que, alguna vez escuché, no sé si será tan así o no, que un poco el otro es capaz de darse cuenta un poco cómo está su hermano o su hermana, en razón de esa connaturalidad, digamos, biológica. Bueno, algo así, pero con más profundidad aún pasa en la vida espiritual. Hay una unión de naturaleza, se comparte la misma naturaleza, se comparte el mismo espíritu, la misma voluntad. El que ama se une a la voluntad del amado. Dos que se hacen uno, ¿no? Decimos en el matrimonio. Cuando hay amor, hay unión de corazones, unión de naturaleza, unión de espíritu. El amor une. El que ama se une a la voluntad de la persona que ama. Con lo cual, esa unión hace que, como está tan cerca del otro, pueda conocerlo más, pueda intuir cosas del otro, pueda como adivinar cosas del otro, lo que está pensando, lo que está sintiendo. Y en consecuencia, juzga acerca de eso que ve respecto del otro. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Y eso lo logra este don de la sabiduría por el cual podemos saber de Dios y saborearlo a Dios. Saber de Dios y gustarlo a Dios. Conocerlo porque lo amamos. Y juzgar sobre Él y sobre todo lo pertinente a Él gracias a este amor. Qué importante es el amor en la vida espiritual, en la vida de la fe. Qué importante es la caridad. Bueno, este es el conocimiento propio de aquel que tiene el don de sabiduría. Conoce porque ama. Así que hay que pedirle a Cristo que nos ayude a amar. Si queremos conocerlo bien a Él, queremos conocer bien la Santísima Trinidad, digamos bien, lo mejor que se pueda en este mundo, ¿no? Sabiendo que este mundo no es el cielo. Si queremos conocer bien a Dios y queremos conocer bien todo aquello relacionado con Dios, en primer lugar las personas humanas, acá lo fundamental es vivir la caridad, amar, amar mucho. Y saborearlo, ese amor, esa sabiduría en cuanto don genera sabor, placer. ¿Cuántas veces vemos que amamos a Dios, pero sin gusto, sin placer, no sé, me da fastidio rezar, me da un poco de fastidio practicar la caridad, hacer una obra de amor? Me da un poco de pereza, de fiaca, digamos, de fastidio, ir a misa. Como que a veces no sentimos placer, gusto por las cosas de Dios, sino cierto malestar o cierto fastidio o sin sabor. Bueno, pidamos al Espíritu Santo este don magnífico de la sabiduría, por el cual, repito, podremos conocer más a Dios, no solamente con el intelecto, sino también con el corazón, y podremos conocer el resto de la realidad y las personas, en primer lugar, gracias al amor, gracias a la caridad, este don que, olvidé decir, perfecciona. Hablando del amor y hablando de la caridad, perfecciona la virtud de la caridad. Para que podamos vivir la caridad, vivir el amor, al modo de Cristo, en formato de Cristo y no en formato humano. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.